Baruch creó un legado en un mundo decadente. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Baruch vivió en un momento difícil para el pueblo de Dios. Ya el reino de Israel había sido destruido varios años antes. Solamente quedaba independientemente, con una vida independiente, el reino de Judá. Los reyes que habían pasado por Judá habían sido reyes, varios de ellos temerosos de Dios, varios de ellos bastante famosos, por ejemplo, como el rey Ezequías, como el rey Josías, que probablemente Baruch llegó a conocer en vida. Cierto, porque Jeremías ministró también durante el reinado del rey Josías. Pero antes de Josías había habido varios malos reyes en Israel, uno de ellos Manasés. Poco a poco la nación, a pesar de los buenos reyes que había habido ocasionalmente, la nación había empezado en un camino de apartarse de Dios. Y en ese apartarse de Dios había entrado también la inmoralidad, había entrado la corrupción, y todo esto estaba dirigiendo al reino, al último reino que quedaba del pueblo de Israel, a una catástrofe, a una catástrofe. Muerto Josías, el último buen rey que tuvo Israel en una famosa, digo, sí, porque aparece incluso en inscripciones, guerra contra Egipto, los hijos de él, Joacim, Joaquín y Sedequías, aunque uno de ellos viene a ser en realidad nieto de Josías, son los que van a ser los últimos reyes del reino de Judá. Lamentablemente estos tres reyes vienen a mostrar que eran no idóneos para ese cargo. Ambos no hicieron honor al nombre de su padre, de su antepasado, y fueron malos ante los ojos de Jehová, así dice la palabra de Dios. En este momento de rápida decadencia espiritual, en este momento de donde, bueno, quizá por la influencia fuerte de Josías, había ciertas cosas que no se enfrentaban abiertamente, por ejemplo, la adoración a Dios. Todavía seguía funcionando el templo, todavía se seguían ofreciendo servicios en el templo, pero también habían estos templos paganos, estos lugares altos, estos lugares donde había ídolos, y los judíos iban a quemar a sus hijos allí a los dioses. Había diferentes formas de adoración pagana que florecían por doquier a la par de la adoración a Dios en el templo. Entonces la gente iba al templo por un asunto ritual, la gente iba al templo como para decir, Señor, perdóname, y seguían durante la semana andando tras sus ídolos ajenos. Esta situación de rápida decadencia donde los reyes de Judá eran los que daban el ejemplo para el mal, es la que vio tanto Jeremías como Baruch. Y Baruch, cuyo nombre significa bendecido en hebreo, interesante que en árabe, la forma de llamar a Baruch sería Barak, nombre del presidente actual de los Estados Unidos. Ambos nombres tienen la misma raíz, son idiomas bastante parecidos en algunas cosas, y cómo se llama, significan ambos bendecidos. Baruch es muy importante. Incluso en los últimos años se han encontrado algunos vestigios que nos confirmarían la historia y la historicidad de este personaje. Se encontró un sello hace unos años atrás, tengo entendido, donde aparece un sello como un sello personal de él. Dice Baruch, hijo de Nerías, ¿no? El escriba, algo así dice ese sello, ¿no? Perteneciente a Baruch, al Baruch de la Biblia. Porque es una cosa impresionante este aparente sello que ha aparecido, inclusive uno de estos sellos que ha aparecido, porque son dos, según tengo entendido, que han aparecido. Uno de estos sellos, lo interesante es que se ha descubierto que en la parte de atrás de este sello, que es como una moneda grande, ¿verdad? Es una moneda grande de arcilla que se usaba para sellar documentos, y entonces en la parte de atrás se encontró bien marcada una huella digital, lo que algunos arqueólogos les ha hecho pensar de que probablemente la huella digital que ahí aparece atrás de ese sello de arcilla es la huella digital de Baruch. Sería una cosa muy interesante que uno de los personajes bíblicos nos haya dejado incluso su huella digital allí en el mundo de la arqueología. Era un hombre inteligente, era un hombre educado, así como Jeremías. Estamos hablando de la edad de oro de los profetas de Israel, de Isaías, del gran Jeremías, ambos escribas, ambos sacerdotes, ambos hombres ilustradísimos y que nos dejan libros en la palabra de Dios que son preciosos. Particularmente el libro de Isaías es un libro impresionante. Uno estudia allí las estructuras en hebreo, las palabras en hebreo, la forma en que Isaías usa la poesía hebrea es una forma impresionante, ¿no? Altamente refinada. Y Jeremías no se queda atrás, es un libro también muy, muy interesante, muy, muy bueno y muy probablemente, por lo menos partes de ese libro fueron escritas por Baruch, el escriba de Jeremías. Baruch aparece en varias partes del libro como escribiendo los mensajes que recibía de Jeremías. Y esto es algo importante porque a veces nosotros tenemos dudas en cuanto, o no estamos seguros en cuanto al concepto adventista relativo a la inspiración. Los adventistas no creemos que Dios le dictaba la Biblia a los antiguos profetas. O sea, nosotros no creemos que cuando se escribieron los libros de la Biblia bajaba un ángel o Dios y le dictaba en la oreja al profeta lo que él tenía que hacer y el profeta escribía como autómata. Eso no creemos los adventistas del séptimo día. No creemos, por lo tanto, en la inerrancia de la palabra de Dios. Lo que creemos es lo que la palabra de Dios dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estas personas, estos hijos de Dios, eran inspirados a través de sueños, a través de visiones, a través de pensamientos. Ellos sentían el impulso del mensaje de Dios en sus vidas, en sus mentes, a través de uno de estos medios, muchas veces, y escribían. Algunos de ellos escribieron con sus propias manos, muchos de ellos usaron escribas, y varios de ellos no solamente usaron lo que Dios les enviaba, sino también usaron fuentes históricas que ellos podían consultar y que ellos pusieron en sus libros. Muchos de ellos trataron de complementar el mensaje de Dios con su propia información, con la información que tenían en su propia memoria. Todo esto hace de que el mensaje de la palabra de Dios, aunque es un mensaje verdadero y un mensaje santo, no está exento de errores. Por ahí hay un profeta que confunde, por ejemplo, Isaías con Jeremías, refiriéndose a cierto momento histórico. ¿Y esto quiere decir entonces que la Biblia no está inspirada por Dios? No, sino que los santos hombres de Dios, como dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabras humanas que llevaban un mensaje divino. Y nosotros sabemos, todo lo que ya tiene contacto con lo que es humano no es absolutamente perfecto. Entonces esto es importante entender y el ejemplo de Baruch es muy importante y muy interesante que nosotros podamos leer todos los pasajes bíblicos que aparecen donde aparece este personaje, donde esto es bien claro y el concepto de revelación se va a entender de una forma tremenda. Ya los adventistas del séptimo día, con la manifestación del don de profecía, porque sí, sí fue una manifestación del don profético en la vida y los escritos de la hermana White, vamos a entender todos estos asuntos de revelación, inspiración, de una forma excepcional. De una forma excepcional y de una forma privilegiada, diría yo. Muy bien, Baruch era el escriba de Jeremías en una época difícil, en una época cuando ya casi no había esperanza de salvación para el pueblo de Judá, lo último que quedaba del pueblo de Dios aquí en esta tierra, en ese momento. Había dos poderes que se disputaban ese pedacito de tierra allá en Palestina. Uno hacia el norte y el otro hacia el sur. Hacia el sur estaba Egipto. Josías, por ejemplo, había sido muerto tratando de impedir el avance del faraón hacia el norte. Josías muere allí en esa batalla. Infelizmente, los hijos más bien son absorbidos por la esfera de influencia de Egipto. Y esto era algo que Jeremías no quería. Jeremías siempre en sus escritos manifiesta el hecho de que esto que estaban haciendo los reyes de Israel, políticamente hablando, estaba mal. Estaba en contra de la voluntad de Dios porque era la voluntad de Dios que Babilonia surgiera como el poder indisputable en ese momento de la historia. Y lo que estaba haciendo el pueblo judío estaba mal porque, según las palabras de los profetas, estaban apoyando en una caña rota. una caña que aparentemente parecía, ¿no? Interesante las cañas, ¿no? A veces parecen que te pueden sostener, pero si están rajadas, y esas rajaduras a veces ni se pueden ver, tú te apoyas y eso puede ocasionar tu caída. Y así era lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Pero no solamente eran problemas políticos los que tenía el pueblo judío. Hablábamos anteriormente de que los reyes se habían apartado de Dios y el pueblo se había apartado con él. Y en Jeremías capítulo 7 nosotros vemos cómo a través de Jeremías el Señor empieza a enviar mensajes. Estos mensajes se los mandaba a Jeremías. Jeremías los decía a Baruc. Baruc, como un hombre instruido, los escribía estos mensajes en rollos. Muchos de estos rollos eran papiros. Algunos puede también que hayan sido rollos de pieles de animales. Entonces, estos mensajes eran enviados al pueblo de Israel. ¿Y qué era lo que estos mensajes denunciaban? De que el pueblo de Israel estaba viviendo en idolatría. No estaban siendo totalmente fieles a Dios. Estaban viviendo en una época de paganismo, estaban viviendo en una época donde ellos muchas veces ponían otras cosas pequeñas, otros ídolos pequeños en el lugar que solamente le debe corresponder a Dios. La lealtad a Dios ya no era absoluta. Y estos tiempos que describe la palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías se parecen mucho a los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Hoy día nosotros vivimos en un mundo donde hay muchos ídolos chiquitos. La televisión puede ser un ídolo chiquito, el internet puede ser un ídolo chiquito. Hay tantas cosas que pueden llegar a ser ídolos pequeños. El amor a las modas, el amor al mundo, el amor a ciertas formas de música. Tantas cosas que pueden volverse ídolos, que pueden apartarnos del amor y de la lealtad absoluta que nosotros debemos tenerle a Dios. Son cosas que uno tiene que sopesar, son cosas que uno tiene que entender y pedirle mucho, mucho al Señor que nos ayude a ver cómo está nuestra vida constantemente para mantenernos siempre en el carril correcto, para mantenernos siempre donde Dios quiere que nosotros estemos. Y por esto es este mensaje de Jeremías 7 es muy interesante, muy importante. Corregid vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar. Es interesante que en el capítulo 7 de Jeremías, los sacerdotes, a pesar de que el pueblo de Israel estaba yendo mal y todo el mundo sentía que estaba yendo mal y la situación política estaba yendo mal porque Babilonia iba creciendo y creciendo en poder, debemos recordar que la caída de Jerusalén y el éxodo del judío a Babilonia no ocurrió en una sola vez. Durante estos reyes, hijos de Josías, que reinaron en los últimos años del reino de Judá, hubo más de una deportación de judíos hacia Babilonia. Aunque estas cosas terribles iban pasando, el rey babilonio venía y tomaba cautivos y se los llevaba a Babilonia, no todo el pueblo, eso vendría como el punto final de toda esta tragedia. El pueblo de Israel todavía pensaba de que estaba bien y de que porque Dios tenía su templo en Jerusalén, Jerusalén nunca sería destruido. Miren, había caído este asunto de ritualismo, este asunto de tradicionalismo. Se pensaba que como estaba el templo de Jerusalén, no importa cómo anduviera el pueblo de Israel, Dios tendría piedad, compasión del templo y por el templo tendría compasión también del pueblo. Y esto es algo que no sé si está pasando en nuestro tiempo. No estaremos nosotros pensando que porque somos adventistas del séptimo día, qué lindo, somos adventistas del séptimo día y por este hecho de ser adventista del séptimo día vamos a ir al cielo. El ser miembro de una iglesia no te da acceso al cielo. El pertenecer a una iglesia o que tengas un hermoso templo o que asistas a un lindo lugar de culto o que vayas a un congreso mundial y que veas cuán grande que es la iglesia, ninguna de estas cosas asegura tu entrada en el cielo. Si tu corazón está lejos de Dios y tú estás dejando de lado el claro mensaje y la clara dirección de la palabra de Dios, y sabes, a mí me parece que últimamente nosotros como pueblo estamos dejando en muchos aspectos y en muchas áreas las claras orientaciones de la palabra de Dios. Cosas que Dios nos ha dicho, nosotros nos estamos alejando. Y al estarnos alejando de estas cosas, estamos empezando a confiar más en la estructura que en el mensaje que debe guiar nuestra estructura para poder terminar la predicación del Evangelio y que Cristo Jesús venga pronto. Este tipo de cosas está pasando. Una situación muy similar a la que vivía, a la que se vivía poco antes de la caída de Jerusalén, ahí cuando estaba Baruc y estaba el profeta Jeremías. Dentro de todas estas situaciones que pasaba, había otro problema más, el problema de falsos profetas, en Jeremías capítulo 28. Esto aparece en el reinado de Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. Sedequías es el rey que es llevado finalmente junto con todo el pueblo a Babilonia. O sea, es la destrucción final. Pero Jeremías no aparece siempre los capítulos en orden cronológico. Esto es algo importante porque el 45, el capítulo 36, por ejemplo, donde también aparece Baruch, son capítulos que aparecen en el reinado de reyes anteriores a Sedequías, que está en el capítulo 28. O sea, no son todos los capítulos de Jeremías puestos en orden cronológico. Esto es algo importante. Quizá por esa acción de Baruch, que escribía en rollos estos mensajes pequeños, que después, pues, quién sabe, no fueron puestos en el orden correcto para hacer un solo gran libro. Todas estas cosas son posibles también. Bueno, el asunto es de que otro de los problemas que enfrentaba el pueblo de Israel, y aparece allí en el capítulo 28 de Jeremías, eran los falsos profetas. Falsos profetas que anunciaban que todo estaba bien, que aquí en 2 años voy a hacer volver, porque ya Nabucodonosor había venido en este momento cuando Sedequías era rey de Judá, ya había habido algunas deportaciones, algunas conquistas de los babilonios hacia Jerusalén, ya el rey Nabucodonosor se había llevado los vasos del templo, ya había saqueado el templo, ya se había llevado probablemente en estos exilios, por ejemplo, a Daniel y sus compañeros, que algunos hablan de que ellos ya habían ido ya en este momento a Babilonia, ya quedaba el pueblo de Israel severamente diezmado, sin sus dirigentes, sin sus líderes, el reino obligado a pagar tributo. Sin embargo, aparece este falso profeta, un profeta llamado Ananías, que aparece diciendo que en poco tiempo todo esto sería devuelto, que el pueblo que había sido llevado cautivo volvería y que nosotros tenemos que mantenernos porque esto está bien. Jeremías, frente al número, ¿no? Este número que hace este falso profeta, que incluso agarra un yugo que estaba en el cuello de Jeremías y lo rompe diciendo que así Dios librará a Judá del yugo de Babilonia y todas estas cosas. Jeremías no sabe cómo contestar al comienzo porque era algo totalmente sorprendente lo que él estaba escuchando, muy diferente de todo el mensaje de los profetas, no solamente de él, sino antes de él, que anunciaban que por causa de sus pecados, el pueblo de Judá sería destruido y llevado a la cautividad. Ni bien un poco más adelante, en ese mismo día, Dios le muestra a Jeremías de que Ananías estaba haciendo una obra nefasta, siendo un falso profeta, anunciando paz cuando era necesario anunciar más bien la necesidad de arrepentimiento. Y es que ahora Jeremías vuelve, le anuncia a Ananías su falsedad, la falsedad que le estaba cometiendo, y le anuncia también que moriría. Y tal como Jeremías había dicho, Ananías muere, el profeta defendiendo su ministerio profético. Y en nuestros tiempos también nosotros estamos llenos, en un mundo donde hay muchos falsos profetas. Hay falsos profetas en el mundo, hay falsos profetas en nuestra sociedad, y también puede que haya falsos profetas en nuestra iglesia. Y profetas, no estoy hablando necesariamente de alguien que diga o que pretenda tener el don profético. Estoy hablando aquí de todo líder espiritual que trata de desviar al pueblo de Dios del camino que debería estar siguiendo, que trata de hablar de paz y paz cuando en realidad estamos necesitando un profundo arrepentimiento y volver a los caminos que Dios siempre nos ha puesto como pueblo. O sea, todas estas... Mira, quién sabe estoy hablando o quién sabe con lo que estoy diciendo, yo también tengo que ponerme a pensar, porque yo, cada persona que es dirigente dentro del pueblo de Dios, ¿cuánto deberíamos pedirle a Dios, Señor? No sea que yo esté llevando a tu pueblo por un mal camino y esté finalmente arrastrando perdición y cumpliendo un papel de falso profeta en ese tiempo. ¿Cómo es tu papel en la iglesia? ¿Cuál es el efecto de tu liderazgo en la iglesia? ¿Estás llevando a tu iglesia hacia un compromiso más grande con Dios? ¿Estás llevando a tu iglesia hacia un compromiso más grande con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios? ¿Estás llevando a tu iglesia por el camino de ser obediente a las cosas que Dios nos ha pedido? ¿O estás llevando a la iglesia o al pedazo de iglesia que Dios ha puesto en tus manos hacia un camino de dejadez, a un camino de no ver el pecado o de silbar bajito y mirar para otro lado cuando el pecado se manifiesta en la iglesia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo estás tratando estas situaciones que están sucediendo hoy en nuestros días? Frente a esta situación, a Jeremías no le interesa, él sigue proclamando los mensajes de Dios. Baruc también toma actitudes bien fuertes. El presente, el mensaje de Dios, incluso cuando Jeremías había sido prohibido entrar al templo, Baruc entra y proclama los mensajes de Dios allí desde una ventana, en la entrada del templo, en un lugar estratégico, en la casa de algún escriba, algún amigo que él tenía. Y ahí él proclama el mensaje, Baruc es llevado al rey, el rey escucha el mensaje, el rey quema el rollo, Baruc es declarado prófugo y perseguido para ser encarcelado. O sea, el ser profeta de Dios no siempre fue una tarea fácil, no siempre fue una tarea que te ganó amigos, no siempre fue una tarea que te permitió ascender en las líneas de liderazgo de la iglesia. El ser profeta de Dios, el ser un profeta fiel y decir las cosas como deben ser, muchas veces le causaron problemas a los hijos de Dios, a los siervos del Dios Altísimo. Pero Baruc, ¿cómo enfrenta estos problemas? Los enfrenta sabiendo de que estaba haciendo lo correcto, los enfrenta siendo él no teniendo en estima más el puesto público, la posibilidad de un ascenso profesional en su carrera, sino más bien el objetivo de ser fiel a Dios y de salvar al pueblo de Israel. Porque lo que tiene que motivar el desempeño profesional de un pastor, de un líder de iglesia, de un dirigente de iglesia, un líder de ministerio en el tiempo de hoy, es la salvación del pueblo de Dios. Cuando nosotros empezamos a pensar que tenemos que hacer esto por alguna conveniencia personal que yo puedo tener, ahí no estamos tan bien. Necesitamos entender que cuando hacemos algo debe ser siempre por la salvación del pueblo de Dios. Baruc, hijo de Neerías, bendecido por Dios. Hay varias tradiciones en cuanto a él, no voy a detenerme mucho en el tema de las tradiciones. Fue alguien que cumple un papel destacado. Incluso algunos otros libros, fuera del libro de Jeremías y de Lamentaciones, son atribuidos a que él los compuso o los ayudó a hacer. Dios a él le promete algo, allí en el capítulo 45 de Jeremías. Dios le dice a Baruc: yo voy a preservar tu vida. Tú me has servido, yo voy a preservar tu vida. Interesante, interesante. No siempre esto ha pasado. Jeremías mismo parece que muere de una muerte violenta. Algunas tradiciones afirman de que después del cautiverio, cuando Nabucodonosor lleva al pueblo de Israel, Jeremías y Baruc van a Egipto y ahí en Egipto Baruc muere, ¿no? ¿Quién sabe por razones de salud? Él muere allí en Egipto. Jeremías más probablemente fue asesinado porque él fue como una especie de prenda, iba para un lugar para otro, llevado por como prisionero, y él probablemente muere como mártir. No sabemos exactamente cómo fue Baruc, pero yo creo que Dios cumplió su palabra y que él no muere en estas circunstancias. Interesante, Dios le promete a Baruc el cuidado de su vida. Pienso que esta es una promesa también para muchos hijos de Dios en el tiempo del fin. Sobre todo cuando uno tiene que enfrentar la circunstancia de tener que presentar un mensaje que no es del todo popular, que no es del todo tradicional, que es un mensaje más bien que busca el arrepentimiento de la gente. A veces el hacer las cosas bien hace de que uno pierda. ¿Cuál es la promesa de Dios en esta circunstancia? ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo te voy a cuidar, ¿no? Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Es una linda cosa que Dios hace y que Dios promete a sus hijos. La vida de Baruc, entonces, para resumir, es una vida interesante. Una vida que nos muestra la necesidad, por un lado, vamos a una cosa adicional, la necesidad de profundizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Baruc sirvió mucho porque era un hombre muy preparado. En la iglesia nosotros somos llamados para ser siervos de Dios aprobados. Que no tengamos de qué avergonzarnos, como dice la palabra de Dios, que usamos bien la palabra de verdad. Así que si Dios te llamó a su iglesia, Dios te llamó para crecer en el conocimiento de la palabra santa de Dios. Y no importa quién tú seas, tú tienes esa responsabilidad y si eres parte de la iglesia de Dios, tienes que hacer las cosas de esta forma. En segundo lugar, el profeta aparece como un hombre obediente a la voluntad de Dios, obediente ante todo, buscando la salvación del pueblo, buscando que la gente se aparte de sus pecados y vuelva al camino de Dios. En este caso, este profeta cumple esta función y lo hace de una forma impresionante, de una forma impresionante. Dios finalmente promete protección al profeta y protección también para cada hijo suyo que decide servirle de esta forma. Que Dios te bendiga, que Dios ayude a que esta vida pueda ser algo positivo, pueda traer lecciones positivas para tu experiencia espiritual.